Hoy me gustaría presentaros mi ebook y lo que vas a encontrar en él. He lanzado un ebook. Después de muchísimo tiempo reuniendo ideas, haciendo borradores, compartiendo con amigos para que lo comprobasen y lo practicasen todo lo que yo ponía en el libro, he buscado tiempo de donde no lo hay y por fin he conseguido lanzar mi primer ebook. En él recopilo los consejos básicos y favoritos. Pensado este libro especialmente para que aquellas personas que tras probar diferentes dietas sin éxito siguen creyendo que es posible alcanzar para siempre su objetivo de perder peso de forma saludable y duradera. Este ebook, que se llama Adelgazar sin darme cuenta, recopila cómo yo he conseguido vivir comiendo sin hacer dieta y sin engordar. Si tú también estás cansado de probar dietas que no funcionan, este ebook es para ti porque vas a encontrar una recopilación de los consejos básicos y favoritos en muy pocas páginas. Tampoco hace falta extenderse demasiado. Con estos consejos podrás perder peso de forma sostenible sin pasar hambre ni seguir planes complicados. Si estás cansado de intentar dietas que no funcionan y quieres una solución real para perder peso sin sufrir, este libro es para ti. Aprende a mejorar tu relación con la comida y adopta hábitos saludables que te van a ayudar a alcanzar el peso ideal sin restricciones. Con el libro aprenderás estrategias para adelgazar sin darte cuenta, hábitos simples que puedes integrar en tu día a día, consejos para mantener la motivación sin frustrarte y claves para evitar la ansiedad por la comida. Los beneficios de esta guía es que vas a adelgazar sin dieta, te olvidarás de restricciones y vas a aprender a alimentarte de manera equilibrada, disfrutarás de la comida sin culpa, cambiando la mentalidad y mejorando tu relación con la comida, podrás evitar esa ansiedad que tenemos cuando hacemos dietas y esto lo vas a hacer mediante las técnicas efectivas que te van a dejar de comer por estrés y también a esas ganas que tienes de comer muchas veces por tus emociones. Aunque yo fui aprendiendo poco a poco a comer así, el método después me he dado cuenta de que está basado en estrategias científicas que te ayudan a bajar peso de forma sostenible. Está probado personalmente, está probado en amigos y en familia. Yo comparto mi método y aquel que me quiera escuchar consigue adelgazar. Va a transformar tu vida porque vas a aprender a mantener el peso ideal sin sacrificios. Por tanto, este libro es para ti si has probado varias dietas sin éxito, adelgazas pero vuelves a engordar, si buscas una solución sencilla y efectiva, si quieres resultados duraderos sin sacrificar el bienestar. Y también es para personas que desean mejorar la relación con la comida sin obsesionarte contando calorías. Lo que vas a conseguir con este libro es un acceso inmediato a un libro en formato PDF y vas a tener derecho a descargártelo para que te lo quedes para siempre y para que lo compartas con quien quieras. Y vas a tener estrategias que podrás seguir, que podrás consultar siempre que quieras, que son prácticas para implementar esos cambios duraderos en tu alimentación. Verás las técnicas que te ayudarán a reducir la ansiedad por la comida y mejorar los hábitos. Y también vas a tener material complementario para reforzar tu aprendizaje. Hay más de 40 recetas súper sencillas descritas en 4 líneas para que puedas sacar ideas, sobre todo al principio, de cosas que puedes hacer saludables y que van a mantener que tu día a día sea sin muchos cambios, sin tener compras complicadas en el supermercado y con tiempos de cocción de cocinas que no te van a quitar tiempo para ti. Y hoy no os quiero contar nada más. Os dejo el enlace en las notas del programa al libro, este libro que os puede ayudar muchísimo y al que no vais a tener que dedicar tampoco muchas horas leyéndolo, porque el mensaje es muy claro, muy escueto y directamente al grano, como a mí me gustaría haberlo recibido. Sin más, quedo a vuestra disposición para cualquier consulta. Sabéis que tenéis mi blog en mimododevida.com. Ahí quedo a vuestra disposición y en este podcast no tengo nada más que decir